segundo paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Mi nombre es Anaí, soy de Hijes del Carnaval y este 5 de diciembre paro para que la justicia patriarcal deje de encubrir femicidas. Justicia por Lucía. Fue femicidio.